Bueno, Enrique Adrogué, felicitaciones, excelente remate el de hoy, ¿eh? Sí, realmente un muy buen remate, tanto en las hembras esta mañana como las hembras de Peri, los toros de Peri y todos los toros puros controlados a la tarde. La verdad que fue un remate que me divertí mucho. Y es bueno encontrarse con amigos que nos siguen todos los años. Y ellos vienen a buscar esto. Bueno, lo encuentran y lo eligen. Y veo que todo lo que hablamos en la semana, al final no entiendo nada. Porque después llegan acá y le ponen y le ponen y le ponen. Primero te lloran de hacer psicólogo una semana para tratar de que lleguen. Y después manejan ellos. Vos sabés que cuando arrancaste con el tema de los toros, yo me ponía a pensar, digo, ¿qué predilección hay por las hembras del Delfinagro? Pero después resulta que cuando aparecieron los toros, todo fue para arriba, ¿no? Sí, no, realmente excepcional. De hecho, que el precio máximo, los precios máximos han sido por la mitad del remate. Sí. Vos fijate que te cerramos el remate, el último lote, 16.000 y pico de pesos, los toros elegidos, obligados. Obligados. Y bueno, realmente, no, muy contento, realmente muy contento. Vos me dijiste, cuando andabas por las mesas antes de empezar el remate, y dije que estabas nervioso. Y siempre estoy nervioso antes de empezar un remate, y cada vez más me estoy poniendo viejo. Y bueno, viste, ya no veo tanto, me pongo lento. Y bueno, viste, estamos tratando de seguir de seguir en esto, pero no, muy bien, muy contento, la verdad que muy contento. Bueno, como el agua no los ha tratado muy bien acá tampoco, y a ustedes menos en Azul, ¿no? Sí, realmente han sido 20 días muy complicados, de mucha agua, y la gente muy preocupada, porque no solamente lo que hemos visto en la ciudad, digamos, sino lo que se ve en el campo, realmente muchísima agua. Pero bueno, a pesar de todo, los productores, los criadores vinieron, acompañaron, y bueno, yo creo que eso también es un reconocimiento al esfuerzo de Alberto de tantos años. El hombre de campo es curtido, no, querido. Es cierto, ¿eh? Nosotros no nos quejamos, nosotros ponemos el pecho y trabajamos. Por más que digan que son oligarcas y un montón de cosas, ¿no? Sí, hay que ver a qué le llaman oligarquía, ¿viste? Porque a lo mejor ellos nos han desbancado, porque la oligarquía política de turno, también tiene su peso, ¿no? Enrique, te agradezco mucho. Te quedan otros remates todavía por delante, ¿no? Sí, tengo todavía algunos rematecitos, pero bueno, ahí vamos. Todavía vamos en la huella y te encuentro prontito en Tres Arroyos. Como no, con todo gusto. Bueno, gracias, Hugo. Gracias.